un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Bienvenidos una semana más al programa, a su programa favorito, ponele, de la noche del miércoles. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Como siempre, conéctense a la página de Recuerdos del Futuro, donde vamos a ir subiendo unas cuantas cosas. Hoy tenemos un programa con un montón de material. Esperemos que no quede nada afuera. Ya el programa pasado tuvimos un bloque, sí, que quedó afuera. Quedó afuera el programa, en realidad. A dos, es verdad, dos bloques. Uno de los bloques decidimos sacrificarlo, así que ya no estará. Y otro ya no, sí, sufre más. Exactamente. Así que bueno, presento a todo este equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Daniel Vigida, a ver, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás? Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy bien. De nada. No, lo digo en general, por nuestro invitado Fabio Blanco. Fabio, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Es el programa más lacónico del mundo. Estamos un poco cortados. Nos estamos acomodando. Sí, como siempre llegamos tarde, nosotros somos así. Mal pero acostumbrados, sí. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas. Estás con un look... primavera-verano. Sí. Me llegó la primavera, sí. Decidí optar por la carencia de pelo, sí. Que la naturaleza me quitó buena parte de él, aproveché y yo me quité el resto y ya está. Está bien. Bueno, como siempre les decimos, si quieren observar la cabeza de Fede, pueden hacerlo gracias a la tecnología de las cámaras. Exacto, entran a la página de la radio en línea.com.ar y pueden seleccionar, ver... nuestros bellos rostros. La webcam de la cabeza de Fede. La webcam, claro. La tenemos ahí posicionada específicamente. Leo Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, acá, posicionado. Vos bien, vos estás como de frente a la cámara. Estoy, ¿sí?, como quiero. Franco, buenas noches. Buenas noches, Malena, el saludo para toda la mesa de todos los oyentes, el placer como siempre de saludarte a vos y a todo el mundo, porque la verdad que es una alegría estar acá compartiendo con ustedes este momento tan lindo, semanal, así que gracias. Muy bien, eso es un saludo a radio. Está recargada. Te llena 30 segundos de aire, así. Quería por lo menos improvisar un poco, ya que venía todo medio cortado. Sí, ¿no? Sí, es que estábamos iniciando. Viste, cada uno está con su pantalla y todo por hablar de J. Bond. Sí, me parece que tomando un curso de dialéctica con Claudio María Domínguez. Es que la revolución de la alegría no es lo nuestro. No. Pero bueno. Demasiado feliz. Ahí está. Quizás sí. Tiene toda la alegría que lo tenemos nosotros. Claro, todos podríamos hablando, estábamos discutiendo de James Bond, y justo tuvo que hacer silencio, y bueno, hicimos silencio. Es como el Chavo, ¿viste? Siempre uno queda hablando, por suerte no tuvimos aire en el momento en que vos estabas tirando la última frase. Y la culpa de todo la tiene Bardem. Tenía que ser el Dani. Bueno, sí, es uno de los bloques, va a ser sobre James Bond. Para eso lo tenemos a Fabio Blanco, ex agente de... Sí, de Spectre. Agente secreto de... Ah, no, del MI6. ¿Del MI6 o de Spectre? No sabemos. No sé qué peor, no le digas eso, era cachoporenta, no. Exagente, tenemos un exagente acá que nos va a estar contando sobre las verdades y mentiras de James. Un arrepentido. Un arrepentido, claro. Exactamente. Vamos a recorrer un poco sobre la historia de James Bond, sí. Obviamente a propósito del estreno de la última película de Daniel Craig. Y tratar también un poquito de salir como de la lógica de las películas, porque la mayoría de la gente, si bien Bond es un personaje mundialmente famoso hace más de 50 años, la gente siempre piensa en las películas de esos británicos famosos y George Lazenby. Generalmente sí, bien parecidos, y George Lazenby y sus películas, pero hay mucho más de Bond que el esas Bond películas. Universe también. Sí, hay todo un universo expandido, y bueno, es lo que vamos a encarar un poco con Fabio. Muy bien. También tenemos una entrevista telefónica con La Masa. Sí. Sí, el luchador. Sí, de el 100% luchador, lucha. El luchador conocido como La Masa fue anunciado la semana pasada como el protagonista de Cazador, va a ser la cara, el cuerpo y la voz de Cazador, así que vamos a estar hablando unos minutos con él y nos va a contar sobre el importante paso para su carrera que esto conlleva. Nos va a adelantar lo que se puede adelantar porque es un proyecto que está en sus primeras etapas. Sí, digamos, en ¿no? este momento de hecho se está escribiendo el guión, claro. Se había anunciado que Lucas, Jorge Lucas, ah. ese Lucas, ah, pensaba no, no, que el Lucas. Otro. Este Lucas. Vendió Cazador a Disney, digamos. Claro. Vendió Cazador a Kathleen Kennedy. Claro, y ahora Kathleen Kennedy está viendo cómo adaptarlo para toda la familia. O por lo menos a Frank Marshall. Claro. No. Jorge Lucas, el creador, uno de los creadores de Cazador. Sí. Está en el proceso de. Sí, de hecho, se están. Hoy hablamos fuera del aire con Georgina Zanardi, que es una de las directoras. Y nos dijo que estaba trabajando con Lucas y con Claudio Ramírez, el otro co-creador de Cazador, en el guión, que dijo que muy pronto iba a estar terminado para ya empezar todo lo demás. Así Perfecto. Que de eso vamos a estar hablando en unos minutos con La Masa, que tiene un nombre civil, pero no sé si lo podemos decir, así que por ahora es La Masa. No, él se hace cargo, pero vamos a esperar que lo diga él, pero sí. Sí, él, yo no quiero tener problemas con La Masa. No, definitivamente nadie es una persona. Algo que me contaron y de lo que me enteré es que dice que para ser el Cazador está un poco flaco y que va a engordar 5 kilos, me decía. Claro, y se debe hacer hincha de Racing, como también, para agregar. Sí. No quiere decir nada malo, no, iba a decir algo un poco ofensivo. Bueno, y aparte tenemos el bloque que habíamos prometido la semana pasada. De loquitos. De los manicomios, psicópatas y demás. Ahora fortalecido con, bueno, la desaparición física de Gunnar Hansen, más conocido como el que le daba la cara detrás de la máscara de Leatherface. Sí. En las Texas Chainsaw Massacre originales. O la masacre de Texas. Sí, bueno. Yo estoy sentado que la gente lo ve subtitulado. Claro. O Masacre en el Infierno, como se conocían acá. Pero no, todo el mundo creo que la conocía como el Loco de la Motosierra. Sí, Doña Rosa, para claro, Doña Rosa, la masacre es que de la Texas. Primera era el Loco de la Motosierra y después la 2 y la 3 se estrenaron como Masacre en el Infierno 1 y 2. Yo la vi en el tristemente célebre Bela Lugosi, tío. ¿Por qué tristemente? Sí, era genial. Bueno, hoy no tengo buenos recuerdos. Vino polémico, el ex agente. No, y hablando del Loco de la Motosierra, el otro día que vinimos en la televisión estaban hablando de un Loco de la Motosierra de La Plata o de no sé dónde, que creo que en vez de Pinamar, cortar gente, cortaba árboles. Sí. Era nuestro Loco de la Motosierra. En realidad, bueno, también habíamos ideado ese bloque en base a la triste historia de un mediático. Que no podemos nombrar. Que no podemos nombrar porque ya... Encima hicimos el chiste de que no lo podíamos nombrar, qué sé yo, y al día siguiente creo que salió la resolución del INADI que no se podía hablar del caso en televisión. Así Buenísimo. Que tan alejado no estábamos. Pero sin mostrar los videos del neuropsiquiatra. No se puede hablar más del tema. Ah, por eso no se habla más. Sí. Bueno, vale, entonces vamos igual a... Igual hablaron dos días para saturarnos sí, por un bueno, año. Sí, pues ya no había más nada para decir. Por eso pusimos las fotos de Sam Neill en claro. La Boca del Miedo. Sí. Es lo más parecido que encontramos. Sí, claro, sí. Así que bueno, vamos a tener ese bloque al final si es que llegamos. Pero venimos bien de tiempo. Estos primeros 15 minutos los administramos muy bien. Bien, por ahora venimos, no nos controlamos. Estamos orgullosos de nuestro control. Nuestro autocontrol. Vamos a escuchar el primer tema de la noche, Dani. Sí, ayer se cumplieron 5 años de la muerte del querido Dino De Laurentiis, uno de los más grandes productores de cine italianos, europeos que se conozca, que, bueno, tuvo sus famosas aventuras en Hollywood con películas desde sublimes hasta ridículas, haciendo mucho hincapié en lo ridículas, sí. Por ejemplo, la remake de los 70 de King Kong, de la que tantas veces hemos hablado, o la secuela de King Kong o King Kong 2 en Argentina, King Kong Vive en los 80. Pero elegimos una canción de alguna película conocida de Dino Laurentiis que tenga que ver con este programa, y encontramos esa peliculita a veces un poco pasada por arriba, que es Los Ojos del Gato, de 1984. Y entonces escuchamos Ray Stevens, Los Ojos, Cat's Eye, y ya volvemos. En Recuerdos del Futuro, arrancamos con el bloque de noticias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, tenemos, para no irnos de tema, tenemos una noticia triste, ¿verdad? No. Falleció Daniel Fleetwood, el sí. fanático. Va, no sé ustedes si es una noticia triste o una noticia alegre. No, alegre de pero pudo ver, no. A ver, el tipo ya sabía que se iba a morir y por lo menos pudo ver la película antes de morirse. Esperemos que no sea el haber visto la película lo que lo haya matado. Eso sería un problema. Ese es el miedo. Es la duda que nos queda. Por lo menos se murió libre de spoilers. No le contó nada a nadie. No sé, capaz ahora dejó una publicación programada en Facebook que que haber hecho. Y el 14 de diciembre aparece. Iba a pasar a la historia como el que acaba de sí, yo no claro. Lo vas a quedar en además, la historia. Además ya te moriste, o sea, no importa nada. Dejate la parte Facebook donde programada la publicación. Claro, por eso, para dos días antes del estreno. Pum, y te cuento, mierda. Se llama It's a Trap. Claro, una... te cuenta la aparición de Luke y ya está. Para los que no se ubiquen de qué estamos hablando, Daniel Fleetwood era un fanático de Star Wars estadounidense y le habían detectado un cáncer terminal, tenía muy poco tiempo de vida. Entonces, como sabía que no iba a llegar a la fecha de estreno de la próxima película de Star Wars, el 17 de diciembre, bueno, el 18 para Estados Unidos, pidió a, digamos, se armó una campaña virtual, sobre todo la movió la esposa, y consiguió el apoyo de Mark Hamill, Carrie Fisher y John Boyega. John Boyega es uno de los nuevos actores principales de las películas. Exactamente, de Attack the Block. No, a mí me gustó mucho esa película. Sí, a mí también, por eso. Bueno, y Peter Mayhew, que también apoyaron el pedido a Disney y Lucasfilm para que le permitieran ver la película antes del estreno. ¿La vio solo o la vio con la esposa? No, creo que la vio solo. Porque la esposa es sí, seguridad bien, nacional, claro, está custodiada por no, un mes. No, no. Creo, no sé si la vio solo o si la chica también la vio, le habrán hecho firmar un contrato de... Tiene dos Stormtroopers en la puerta. Claro, sí. Así que bueno, la pudo ver. Bueno, quizá o murió feliz o murió por eso. Sí, no lo sabremos. El de Star Trek Into Darkness nunca sabemos qué pasó. Fue el mismo caso, también se llamaba Daniel, el pibe. Capaz que se lo movía marketing de Abrams. Sí, la nueva Abrams, movida. Abrams es medio... Inventan movidas extrañas. Claro, dice, ¿cómo se llama? Daniel, qué sé yo, ¿cómo se llama? Siempre pone el mismo tipo que dijo, ya muero feliz, ya no hay por qué vivir. Abrams, que hay que decir, no hay que creerle nada. Esto tampoco. No, esto fue un caso real, pero... Todas las cosas que dice al final después pasan otras. ¿Quién Abrams? Cualquier rumor que diga Abrams. Ah, sí. Dijo que no iba a haber más trailers y hubo dos. Dijo más. Que no era Khan y era Khan. Y era claro, Khan, tal sí. cual. Y bueno, en Lost también en su momento también mintió. Siempre bueno, miente, mentiró. Sí, está bien. Así no que, cuando, hay que mentirle a la cuando gente. Estén buscando rumores de Star Wars, no se basen en lo que dice Abrams. Es así. Bueno, otra noticia. Yo tengo Leo, otra. Sí. Bueno, tengo la incorporación de un actor conocido en el mundillo al elenco de Walking Dead. Estamos hablando de Jeffrey Dean Morgan, mejor conocido como el Comedian en Watchmen. Mira. Así que se estaría incorporando para el. Parece que al final de temporada o aproximado de la sexta temporada que se está emitiendo de Walking Dead. Y el personaje que va a interpretar es Fede, vos lo tenés más claro eso porque leíste el cómic. Sí, es como el villano de... Creo que, no sé si no es el... No, ahora el actual no es, es el de los cómics, digamos, es el villano anterior, pero sí, es una especie de gobernador más jodido, digamos. Es como digo yo, el gobernador toma dos, o sea, yo estuve ojeando un poquito. Yo no leo los cómics, pero sumí un poco... Sí, es el nuevo tipo que se quiere hacer con el control de que tiene como su ciudad y se quiere hacer con el control del lugar donde están viviendo ahora, ¿no? Ahora Rick y sus amigos y su trupa, así que claro. Bueno, me parece que bien la incorporación de este muchacho porque para mí bueno, es un buen actor y me parece que les hace falta que sumen así a veces un actores un villano, sí, claro, actores de un poquito sí, más de nivel. Sí. No digo que este sea para el Oscar, pero bueno. No, David Morris es un crack. Bueno, David Morris ha sido el gobernador. En Inglaterra es un crack. Sí. No, pero por eso está bien que sumen así como estos tipos de actores. No quiero despreciar al actor que hizo el gobernador. No, igual no vino a la Argentina, así que nos plantó. Ah, claro. Así que lo odiamos. Sí, que nos devuelvan las Malvinas. Sí, y a mí la temporada del gobernador me gustó un carajo. Así que lo digo abiertamente. Así que no tiene por culpa de él, pero bueno. Pero a mí me gustan los cómics y la serie. No. ¿Los cómics no, de Walking Dead? Sí, los cómics me gustaron. Es más, los reseñé y me putearon porque spoileaba cosas que en el cómic pasaban al toque y en claro, la serie no. Sí, es que tardan algunas cosas en pasar dos temporadas, creo que pasan en el claro, pero a veces inclusive no hacen lo mismo, tampoco es que van por la misma línea. No, muchas cosas pasan las mismas cosas, pero otros personajes. Claro, por eso. Es hasta peor incluso, es como Game of Thrones, ¿no? También, que bueno, personajes viven, otros mueren y al final te enterás igual, o tarde, o peor. Claro, pero bueno, por eso, qué sé yo. Hay que leer las dos cosas, disfrutar las dos cosas de manera distinta. Y déjense, joder. Sí, son dos productos. ¿Qué lo tuyo? No, pero la verdad son dos productos diferentes, para públicos diferentes, digo. Se pueden ver las dos cosas, podés ver una sola, no tienen ningún tipo de relación. Hasta que te avisan que la serie de Game of Thrones spoilea los libros que todavía no salieron y es como medio... Ay, bueno. Es real, pero bueno. ¿Y qué le vas a hacer? Y bueno, también pasó... No sabes en qué, digo, porque tampoco te dicen que va a ser tal cual, entonces tampoco sabes qué es lo que va a pasar y, bueno, y qué no. Está en vos, en tu elección. Claro, ¿no? Vale. De leer las dos cosas o mirar un solo producto, qué sé yo. Lo que sé, es tu elección, amigos. Decíamos que pasó Comic-Con, con las consabidas polémicas y opiniones dispares, la famosa grieta entre la gente que piensa la que la grieta del fandom, que está mal tener eventos de 200 pesos con modelos ya conocidos y la gente que piensa que con si hay modelos ya conocidos, claro, con un modelo repetido, digo, nada demasiado innovador, salvo bueno, obviamente los artistas internacionales. Hay gente que piensa que los artistas internacionales no vale la pena pagarlo, siempre nos vamos a poner de acuerdo con pero nada, es un mundo. Obviamente, pero se me permite ponerme polémico siempre, un segundo, siempre. Pero para eso no, te contratamos. Eso es, gracias. Eso es lo que la gente quiere. No quiero cuestionar la calidad del evento ni nada que se le parezca, y de verdad, digo, no apunto a eso, digo, apunto más bien, es peor, voy a criticar al público, digo, porque lo que yo noté es que, como decís, es un evento caro, garpás 200 mangos, qué sé yo. Y veía mucha gente que solamente iba a dar vueltas. Digo, porque veías en el escenario al chabón este de Game of Thrones, o al otro, el de Walking Dead, qué sé yo. A ver, había una buena cantidad de gente mirándolos, prestando la atención. Pero no era ni en pedo que vos decías, esto explotaba. Después de la charla de Mark Wolfman, había lugar... Digo, las filas incluso para que te firme Wolfman o Teixeira, no había mucha gente. Entonces, en los pasillos te digo, ¿vas a agarpar 200 mangos? ¿Para qué? Digo, no, porque, y lo pregunto de verdad, porque de verdad no lo entiendo. Digo, es algo que me supera sobremanera. Digo, si no te interesa Alfie Allen, no te interesa el otro, que no me acuerdo cómo es que se llama el otro actor. Chad algo, sí. Si no te interesa Mark Wolfman, digo... Gastar 200, no es mucha plata para ir a recorrer stands, digo, en un shopping en el cual lo único que vas a hacer es gastar maguita, digo, porque... Sí, hay que ver si ese hay que ver si ese público salió satisfecho o no. No sé, capaz que se fueron a las puteadas. Digo, o capaz que sí, que se fueron contentos, digo, pero no entiendo cuál gente, es el punto de ir. Que una de las cosas que les gusta mucho, evidentemente, es sacarse fotos con... stands, por ejemplo, sí. Y había stands, en ese sentido, digo, tratando de entender esa lógica, esta Comic-Con me parece que estaba muy bien a nivel producción visual de algunos stands. Sí, no, estaba muy, es muy una bien. Cosa que antes no estaba, digo, y ahora digo, está. Pensando en la gente que va a sacarse fotos con el banner de algo, que había muchísimo, ibas y te sacabas una foto con Snoopy, estaba el coso. ¿Dónde estaba Snoopy? Sí, no, estaba Snoopy, boludo, ¿cómo que estaba no estaba? Estaba vacía la casa. No estuviste a la hora que estaba Snoopy. Snoopy estuvo. No, yo estuve el sábado con Snoopy. Pedí que te devuelva. Charlamos. Hicieron la danza de la comida. Tal cual. Yo quiero una foto con Shredder. Estaba Supergirl también. Está Lucy, te echan, viste, por ahí. Estaba Supergirl también. Había dos Supergirl, la falta de una. No, o sea, digo, la apuesta estaba... No, la, obviamente. La apuesta en a escena, ver, digo, estaba bastante bien pensando en ese tipo de público, que evidentemente es gran parte del público. No, me pareció que el evento estaba bien, digo, el lugar está buenísimo, digo, lástima que es el culo del mundo. Es súper incómodo de llegar. Yo me tuve que bajar en Santa Fe y escalar un Ortiz, 200 cuadras para llegar, no llegaba nunca. Digo, pero más allá de eso, digo, me llamó la atención eso, ¿entendés? Digo, es un evento, como decís, es caro y mucha gente le cuestiona que la entrada es muy cara o que por ahí los invitados no le interesan o algo así, pero nadie cuestiona lo otro, digo, que me parece más, lo más ilógico. Digo, no, se llena hasta el culo de un montón de gente que va a ir a dar vueltas al pedo, digo. No, pero son dos cosas distintas, digo. Una cosa es que vos te pongas, no en contra, pero que plantees que hacia la organización lo que no te gusta. Pero decirle a la gente que va al lado tuyo que no te gusta que ellos vayan es ridículo. No, obviamente, son dos planteos distintos. No, obviamente, y es que lo pienso del lado de la organización, en la organización le chupo un huevo. Digo, si está lleno de gente que no importa qué mierda le ofrezca, va a venir igual porque lo que quiere es dar vuelta. Listo, digo, sí, le voy a poner las cosas que para que se diviertan dando vueltas, digo, ¿qué necesitan? Dos están de Warner, bueno, listo. El negocio redondo. A mí me llamó la atención en la edición anterior, ¿qué fue? ¿Mal en marzo o abril? Ya me olvidé. En abril, fue justo unos días antes de que empiece la Feria del Libro. En las dos charlas de artistas internacionales, que una era, bueno, Marita Covarrubias y el otro era Edward James Edward Olmos. Sí. Noté algo parecido a lo que vos decís, que había mucha gente, pero estaban haciendo huevo, esperando otra cosa delante del escenario. Por lo tanto, hablaban todo el tiempo y no dejaban escuchar las charlas, porque claro, ahí en el escenario, digo, tiene un buen sonido y todo, pero si hay gente hablando a tu alrededor de otra cosa, te molesta. Bueno, era y estuve a punto de pelearme con gente porque no me dejaban escuchar. Claro. El viejo cascarrabia, dicen... Este flaco, ¿de dónde salió? Tengo el doble de edad. Ahora tengo otra crítica que no es puntualmente de Argentina Comic Con y viene de varios eventos y qué sé yo. Me molesta mucho eso de la idea esta del escenario. Está bien, debe ser para que vaya más gente y qué sé yo, pero escuchar una charla como la del otro día de Alfie Allen que duró 45-50 minutos. Parado, y sí, qué sé yo, digo, no es un recital, no es una banda, digo, me parece una cagada, digo, no sé si es muy caro llenar el lugar de stands, obviamente parada entra más gente, pero por ahí necesitas un lugar más grande, qué sé yo, yo pienso en Fantabaires, que vino Neil Gaiman, que había ese estadio cósmico, que era gigante, lleno de sillas, que el tipo obviamente lo llenó, porque estamos hablando de un chabón que convoca mucho, y en el mismo lugar daba charlas, William Shatner, sí, que es otro tipo que convoca, pero se había tomado la decisión de que era un lugar y estaba con asientos y te podías sentar, digo, porque lo entiendo cuando toca una banda o algo así, que por ahí es la idea del escenario, pero en esta última Comic Con, por lo menos el sábado que yo estuve, de eso hubo muy poco, y hubo sí muchas charlas de gente, había un auditorio como para las charlas menos convocantes. Pero muchas de las charlas, digo, de los autores, de las cosas más convocantes, como para que no se quede gente afuera, se hacía en el escenario. Lo cual, de cierta manera, está bien porque entra mucha más gente. Pero es súper incómodo y una cagada, y además está en el paso. Digo, es lo que vos decías recién. Estás vos tratando de escuchar y hay gente que está ahí haciendo huevos, comiéndose un pancho y charlando al lado tuyo y te rompe los huevos porque es el paso, digo, es en el medio del evento. Creo que eso también son limitaciones de los lugares. Evidentemente necesitan lugares con auditorios grandes que no hay. O sea, no, igual no, se monta, digo. Tecnópolis sí, obviamente. No, bueno, tenía el megaestadio, digo, no, bueno. pero se ambienta, digo, porque en realidad lo que el otro, la otra sala, digamos, digo, estaba armada, no es que eso es un auditorio. No, digo, pero eran paneles, no, siempre. No, bueno, pero si necesitas un lugar grande, necesitas un auditorio con capacidad para mucha más gente, y evidentemente los lugares que se alquilan para este tipo de eventos no lo tienen contemplado. Claro. O sea, sí, si lo hicieras en una universidad, es un aula magna. No, bueno, pero cuando no, estamos de acuerdo, pero digo, eso, cuando yo hablaba del Fantabaires, era claro, la, era, volver al Borges. Era el que yo decía, el de Gamer era la rural. Digo, y de hecho era al revés, tenías una cosa mucho más grande porque la del Borges, justamente cuando vino Adam West, no dio abasto. Claro. Porque era una especie de cine, era una sala con una cantidad limitada de butacas, y por eso al año siguiente decidieron hacer ese mega coso que era gigante y era casi todo un pabellón adicional del evento solo para. Para eso. ¿Qué sé yo? Digo, te piden que no grites. Acá dice Walter Marcelo, gracias por escucharnos. Avísenle al flaco que no hace falta gritar para hablar. Creo que habla de vos. Es muy probable. Si no, pueden bajarse una aplicación para Google Chrome que baje el volumen, cuando lo pide. Lo detecta, se llama Fede App. También es cierto que, digo, por ejemplo, es cierto que capaz cuando uno pasaba veía que Mark Wolfman estaba en un stand solo, pero porque él estuvo en un stand los tres días. Sí, obvio, sí. Wolfman sí. Estuvo horas, o sea que todo el que estuvo, quiso charlar con él, sacarse fotos que yo, él, tanto él como Frank Cho, como Marta Teixeira, tuvieron stands los tres días, ahí como en muchas convenciones de otra parte del mundo, donde los artistas están en una mesa firmando, dibujando. Sí, el famoso Artistali. Claro, de hecho, como el Artistali que que hace unos años incluso... Acá igual creo que no dibujaron. Por lo menos Franchot creo que no dibujó. Sí, 1500 pesos te cobraba, pero sí. Ah, bien, sí, eso se llama commission. Pero ¿cómo? Yo pagué 200 pesos la entrada. Sí, ¿me van a cobrar de nuevo? 200 pesos la entrada. No, para gritar. Para el tipo y que el tipo te diga, bueno, por 1500 te hago un dibujo. Por 1500, ¿sabe qué? Me dijeron que Texeira era más copado y te cobraba según lo que le pedías. Tomá, claro. Te vi el celular. O sea, Texeira me dijeron que era más copado y vos le decías, y hacemos un bocetito. Bueno, 50 mangos, te hago, no sé, una la cara. La gran Neil Adams. Claro. Que vos vas a la convención y dice, head sketch, no sé, 50 claro. dólares. Genial. Full body sketch. Claro. Bueno, con solo Texeira solo te hacía un dibujo copado, pero 1500 mangos de uno. ¿Qué sé yo? Digo, es eso también, digo, es garpar para ir adentro a seguir garpando. Bueno, pero esos son modelos a los que no estamos acostumbrados. Digo, yo no sé si está bien o mal. Los dibujantes yanquis o del mercado yanqui hacen eso en todas las convenciones del mundo. Yo no sé si está bien. Pero, no, sí, no, a ver, una no. comisión sí, es sí, lo sí. más normal del mundo. Acá sí, no estamos acostumbrados obviamente. Porque nos cobran en dólares, pero digo. No sé si está bien o está mal, digo. No, y porque los dibujantes de acá no lo hacen también, qué sé yo. Por ahí también estamos muy mal acostumbrados sí. a que los dibujantes locales, digo, no, van eso, y dibujan digo, de onda. Los dibujantes que trabajan para el mercado yankee, para Marvel, DC y demás, y más los desempleados, anda a pedirle un dibujo a, no sé... No, bueno, obvio, a ver, dibujantes no hace digo, 40 años que no laburan. No, yo no digo que está ni bien ni mal ni regular. No estoy haciendo un juicio de valor, qué sé yo. Acá Mariano Nicolás dice sobre el tema del público, van a la Comic Con para sacarse fotos con los cosplays y hashtaguear. No sé si lo dije bien, es muy difícil sí. la palabra. Pero hay tantos eventos con los mismos cosplayers, de hecho, y la misma movida y 50 veces más barato, que la verdad no le veo el sentido. Bueno, pero también Comic Con... 50 veces más barato ya no. No hay eventos por menos de 50 pesos, olvídate, nada. El evento más fanmade sale... El 25% de la Comic Con. No, pero también evidentemente Comic Con logró posicionarse. Sí, sí claro. Sí, obviamente. Y eso es lo que obviamente. Justifica que la gente vaya y pague 200. Después también es una cagada que dura tan temprano. Yo que lo padecí como expositor, 10 horas de evento para el expositor es la muerte. Sí, yo todos los expositores que tenían Facebook al día siguiente decían como que habían vuelto a trabajar y quiero estaban morir. En una especie no, de es que, universo es que, paralelo. Es, que, es terrible, arranca a las 10 de la mañana, ojo, y a las 10 de la mañana estaba hasta la bola de gente. O sí, sea que claramente. Estaban haciendo fila antes de que abriera. Que claramente a los tipos les rinde porque la gente va temprano, digo. Muy temprano. Va muy temprano. Y son 10 horas y se hace muy largo. Y digo, la música. Para varios los expositores, bueno, y sí. Y es lo que yo te digo. Tenés el escenario ahí al lado todo el tiempo bombardeándote, sí. Te es para que no te duermas. Te explota la cabeza. Sí, hablamos sí, con sí. varios expositores que nos comentaban sí, eso. Sí, no sí. paraba de sonar música. Una en el escenario grande y otra al lado del auditorio de las charlas. No sé, charlas que no se escuchaba nada. Había stands de para probar juegos de cartas y demás que no se escuchaba nada, no casi lo no, eso también hace que uno es como curioso. Uno vendiendo y demás grite como un descosido y termines al día siguiente sin claro. poder hablar y demás. Pero bueno, pero eso es casi normal en todos los eventos, digo. Pero la cantidad de horas siempre los expositores nos vamos a quejar de eso. Porque claro. siempre es complicado. También porque no quiere laburarlo. Claro. También es cierto que se vendió hasta por abajo. Ah, no. De la gente que se vendió. Olvídate. Cómics, muñecos, se vendió. Olvídate. Yo creo vendió. Que todo el mundo se fue contento. No, lo que se vendió no se puede creer, pero bueno, pero son muchas horas. Obvio. Sí. Bueno. Bueno, hechas las quejas correspondientes, enviadas al buzón de quejas de Comic Con. Mañana empieza el VARS. Así es. Así que estamos ahí. Técnicamente hoy. Buah. ¿Será ¿Viste? Posible? Sí, hoy para la soy el contra. Soy el contra. Hoy empezó el VARS. Hoy claro, fue la función de inauguración. Ah, claro. Era ah, ahora, verdad, sí, pero sí, abierta sí, todo. Con la nueva película claro, de Shyamalan. Sí. sí, con la nueva película de Shyamalan. Sí. Uno de los directores favoritos de Marvel. Uy, sí. No. Y de Fabio. Sí, Shyamalan. Soy anti-Shyamalan. Mierda para acá. Bueno, tengo una amiga que nueva... dice que el sexto sentido se la filmó un primo y que todas las otras hizo llamada. Sí, puede ser. Sí, puede ser, sí. Sí, ahora la nueva película la publicitan como del creador, del director de Señales. Decís, ¿de cuál? O sea, sí, pero Señales, no sé si es como claro, para la mejor, ¿no? Claro, Señales, no sé. La de bueno, HBO. Sí, arrancó hoy. ¿Y qué películas recomiendan ustedes? Antes que nada, digamos, obviamente está todo el programa, ya ahora lo vamos a compartir en Facebook. Supuestamente la página figura hasta el domingo, pero al ser el balotaje calculo que el domingo lo levantaron, no sé cómo es esto. ¿El domingo cuál? ¿El 22? Claro, sí, el festival técnicamente termina el 22, la verdad no sé, pero... Capaz que le pedirán a la gente que no diga que va a la sala y entran por una puerta al costado y van a ver la película. Sí, pero técnicamente no debería haber hasta las 18, ¿no? Te transmiten el final del balotaje, una de terror. Sí, no sé, porque tampoco hay ninguna aclaración en la página, no sé, es raro. Al final te ponen la imagen de la página del centro de cómputos para el que la peor final. Genial. Es el peor final. Un final de terror. Es el peor. Qué bueno. Bueno, ¿qué cosas vieron en la programación que pueden estar buenas para comentar? Yo voy a arrancar mañana, calculo, yendo a ver el sistema de Golevisión, el documental de Javier Diment sobre, bueno, la productora Golevisión, obviamente. Ya hemos hablado varias veces acá, tanto con Diment en un par de programas como sobre la gente de Golevisión también. Uh-huh. Después el viernes voy a ir a ver Hotel Infierno, es que se llama la película. A ver, ¿no trajo la listita? No la traje. La lista del super. Claro, yo esperaba la listita del super, como le traje el año pasado y la traía así, anotado en un papel. Hotel Infierno, sí, señor. Viste que sí. El Hotel Infierno voy a ir a ver también el viernes a las 22, que es una película de terror nacional también. Y a esa misma hora, creo, pero en la otra sala, están dando Demonium también en su primera Soldado función. Del Infierno, sí, sí. Exactamente, la versión hecha película, digamos. Sí. Bueno, esa me la guardo para el sábado temprano. El sábado la dan de nuevo a las 14 y a las 0 horas también. Generalmente las películas de los horarios principales al día siguiente se repiten a las 12. Se ven tempranito. Y eso seguro, y capaz que también caigo a ver Grasa ya la otra semana. O sea, me voy a dedicar más que nada al cine nacional. Por lo menos eso fue lo que me despertó interés. A mí me llamó mucho la atención una película, se llama Los Inocentes, es argentina, está Lito Cruz, está Beatriz Pensini, y hay fantasmas y venganzas, pero relacionados con los negros esclavos del siglo XIX, es algo que para nuestro cine es bastante original, aparte con un elenco de buenos actores, está Siembrowski, ya dije Lito una Cruz. Una especie de Mujica Lainez con zombies. Vamos a ver. Hay una película muy curiosa, que es una película animada de ciencia ficción. Ah, sí. Se llama Battle Dream. Yo lo iba a nombrar, así que está bien, perfecto. Es francesa, Battle Dream Chronicle. Es francesa, pero está hecha íntegramente en la isla de Martinica. Vi el trailer. Sí. Con muy poca plata. Uh-huh. Es tipo CGI, 3D, así de deportes futuristas y demás, tipo American Gladiators. Sí, sí. O The Running Man. Pinta bastante interesante. También hay un documental sobre terror. La de esa que estás nombrando recién, los días que lanzo en el viernes 13, 22 horas, sábado 14 a las 14 horas y el domingo 22 a las 22 horas. Así que si quieren ver esta película animada, no Battle Dream equivocar. Chronicle, claro, no hay manera que te equivoques. 14 a las 14, 22 a las 22. Así, bueno, ahora sí, Dani. Está White Horror, que es un documental de terror que coincidimos, al collán, al collán. Tenemos todo el mismo papelito. Y también, yo que tengo el fetiche del fantaterror, está Vampires, que es de Víctor Matellán. Víctor Matellán es un tipo muy interesante. El año pasado metió dos películas en el Vars. Es el autor de libros sobre el terror español como Spanish Horror, que es un libro de tapadura que durante unos años se vio mucho en librerías de cine de por acá. Vampires es una remake de una película de los 70 de José Lamón Larraz, uno de los héroes unsung heroes del fantaterror español de los 70, que acá es una especie de remake secuela de Víctor Matellano, y aparece entre otros íconos de esa época del cine de terror español, está Caroline Munro, muy conocida para los viejos maligeros del cine de terror europeo de los 70. No sé por qué decís eso si lo mirás a Fabio. No. En realidad quería ver qué había en la televisión. Ah. Jamás. Acá en este programa no hacemos ese tipo de chistes. Voy a mencionar sobre esta película que nombraste recién, este documental de White Horror, ¿se llama? Sí. Bueno, es tal Zimmerman, así se llama, no es un tal Zimmerman. Claro, tal Zimmerman. Explora, hace un documental sobre analizando todo el género del terror, pero lo interesante de esto, además de que tiene una locura que parece que esto es muy rarísimo, se somete a un estudio del cerebro mientras mira una película de Lucio Fulci. Esa es una maravilla. A ver cómo reacciona su cerebro. Exactamente, no puede fallar. Pero tiene testimonios de Carpenter, George Romero y Eli Roth. Así que vale la pena. Y esto lo van a dar el jueves 12 a las 18 y el jueves 19 a las 18:10. Así que agéndenlo si les interesa. Sí, acá estoy buscando la otra. También hay un documental sobre cine de terror español. Pero bueno, después cualquier cosa les pasamos película por película. Hay por muchas películas interesantes. Hay muchas cosas interesantes este año para ver, como siempre. Y como siempre, los clásicos de la cripta. Acá veo que está la película de Rasputín con Christopher Lee. Sí. Está La tumba del vampiro, esa película de los 70 que todo el mundo olvidó, pero es como una especie de Blade, caza vampiros, pero sin plata. Siempre los muchachos de la cripta siempre la dan porque les encanta. Genial. Bueno. Nos vamos ahora con un tema. En el bloque que viene hablamos con la masa. Sí. Como decíamos, uno de los platos fuertes nacionales de este año es Grasa, y Grasa, que todavía no tiene tráiler, se ha promocionado con un video, con lo que se llama el video del tema del verano, con un nombre polémico, no sé si decirlo vivo. Hacelo bajo tu propio riesgo. Si ustedes quieren pensar que es una lectura política sobre el balotaje, las elecciones, es tema de ustedes. Nosotros hicimos el tema y lo pasamos para promocionar la película. No maten al mensaje. Claro, lo que dice sobre nuestra realidad política no corresponde a nosotros. Así que escuchamos el tema del verano de Grasa y ya volvemos. Dale. Lo van a reconocer seguro. Yami. Segundo menemismo está mi cantar y dice: ajá, Yami. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo menemismo que te capital. A toda esa gente que aquí esté presente, pero escucha su levita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente, este nuevo ritmo que sea tan caliente. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me dicen soy gorila, pero no me ofendo. No soy planero, pero sí medio cheto. Me gustan catiras, morena y bella, flaca, gordita y de piel canela. Que le guste Miami y no tenga pena. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sacaste un chico, te pusiste a bailar, mataste a un tipo y te gustó. Se llamaba el menemismo y por eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. Segundo meneo, mami, es para gozar. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Intentaron decir que no era el dólar el primero y el segundo. Mira, mami, está mejor. Los chicos, los chicas lo podrán bailar. Grande y chico baila sin parar. Porque el nuevo menemismo, mami, es para gozar. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Todos lo bailan en la discoteca. Se mueven ahora de izquierda a derecha. Vuelan, vacilan y toman cerveza. Le gusta a la chaga que le quita la pereza. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar. En Panamá la tierra de sol pa' gozar. En Río Tercero le gusta porque va a explotar. Aquí está Gaby que te viene a cantar. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menemismo. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menemismo. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menemismo. En Brasil, en Arillaco, en Puerto Rico y le encanta el Venezuela. No importa quién cante este disco, esto se pone bravo cuando lo canto yo mismo. ¡Eh! Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menemismo. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menemismo. Con tus manos arriba y moviendo tu cintura de un lado para otro, que te inventas a rosura. Si no tienes pareja, bújala con locura, que llegó Gaby, de nuevo a cantarte. Mira mamacita con tremenda sabrosura. El menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu pie con ritmo sin parar. Del centro a derecha si tú quieres gozar. De derecha al centro si tú quieres bailar. El nuevo menemismo pone a todos a cantar. Porque aquí llegó Gaby que te viene a preguntar. El menemismo, el peronismo, el kirchnerismo, el menemismo, el peronismo, el kirchnerismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, tú te ves bien buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Para bailar esto es una bomba, bomba. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. El menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo, el menemismo. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, tú te ves bien buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando. ¿Quién más? Pero brinca y salta porque este es un meneo original. Yeah. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del futuro y, como les adelantamos, tenemos la entrevista de esta noche. Dani. Sí. Como les decíamos, estamos en comunicación telefónica con el luchador conocido como La Masa. No sé si podemos decir su nombre de civil, ya que, bueno, las noticias de la semana pasada es su participación como poniendo la piel cazador en la película de Cazador para hacerse el año que viene. Buenas noches, ¿nos escuchas bien? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sí, yo muy bien. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Si te decimos La Masa, ¿está bien? Me dicen La Masa también, no hay ningún problema. Bárbaro. Bueno, queremos que nos cuentes cómo te llegó la propuesta de hacer la película de Cazador. Bueno, en realidad hace 4 años ya veníamos trabajando este tema. Hubo un casting hace 4 años en los cuales me habían elegido y nada, yo no había podido estar y la película luego después no tuvo fondos. Y hace 2 semanas atrás recibí un llamado y hablé con los directores y luego hablé con el dueño del producto, el Cazador, sí, y el dibujante, y quieren hacer la película y me ofrecieron encarnar el personaje, el Cazador. Bien, vos hace 4 años ya conocías el personaje, lo conocías, sí, de revista, claro, sí. O, ¿y alguna... Lo conocía de revista y había leído muy poco. Uh-huh. Pero te imaginabas, te veías ahí, es también... Sí, claro, bueno, en realidad la primera vez que vi el cómic y que lo leí, lo que me llamó la atención fue el estilo, el cual habían hecho esto tan musculoso. Bueno, no es de mi normalidad vivir puteando, ¿no? Pero bueno, el Cazador sí vive puteando. Claro, aparte vos venís de un perfil para toda la familia, digo, tanto en 100% Lucha como en tu troupe, haces shows para toda la familia, que es lo que siempre es el catch en Argentina, ¿no? Algo entre infantil y familiar, y es pasar a hacer algo para adultos, bien para adultos, ¿no? Sí, son 2 cosas totalmente diferentes. El Cazador jamás sería como la masa, y la masa jamás putearía. Bueno, a ver, es una nueva experiencia. También creo que si el cazador se enfrentaría con la masa, en algún punto tendría respeto y la masa en algún punto le tendría miedo, ¿no? Hay que dejarlo para la dos, eso. El crossover hay que dejarlo para la dos. Justamente una vez estábamos hablando con el director, ¿qué pasaría? Hola. Sí, hola. Perdón, se me ha cortado, perdón, no, perdón. Por favor. Sí, ¿qué pasaría si se cruzaran los dos personajes? La masa y, claro, y el cazador, ¿no? Pero bueno, estamos muy feliz, muy contentos de enfocar toda esta energía en la nueva película. Ya la semana que viene tengo un trabajo que es de empezar a ver cómo va a ser la máscara, la creación, me van a tomar el molde. Uh-huh. Estoy leyendo un poco, el guión todavía no está terminado, pero va a ser muy importante porque va a abarcar todos los 10 años tan famosos que tuvo este cómic. Sí, claro, hoy justo antes de preparando la nota con vos estábamos hablando con Georgina Zanardi, una de las codirectoras, y nos contaba eso, que la idea era que fuera lo más fiel posible al cómic de los 90, que tuviera lo que la gente espera, digamos, o sea, que tenga desnudos, que tenga mucha violencia, pero también me dijo que la idea es que hubiera muchas peleas con demonios, así que seguro va a ser una cosa interesante. Va a ser muy atractivo, ¿no? Claro. Sinceramente, sí. Yo no paro de recibir llamados y de mails y en el Facebook, y a su vez también ayer me ha llamado una persona de España que es fanática y que lo lee. Uh-huh. Y que está ansioso por saber, bueno, a ver cómo va a ser todo esto. Y yo la verdad que con todos mis años de estudiar actuación y teatro voy a poner lo que más pueda para que sea el cómic argentino por excelencia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también lo interesante es que vos vas a hacer tanto la cara como, digo, tanto el cuerpo como la voz, porque al principio se especulaba, había gente que decía, y la voz del cazador, yo me imagino a Iorio, la gente decía cantantes de heavy metal, pero es algo medio extraño, ¿no? Digo, no, me dieron la libertad de hacer la voz, ¿no? Sí. Y bueno, hay que impostarla y hay que trabajarla, y es todo un desafío muy grande, para el cual vuelvo a repetir, hacía 4 años yo ya me había preparado. Claro, claro, claro. Vos sabés que, por así ejemplo... Que... Sí, perdón, digo, por ejemplo, Karadagian, que debe haber sido el luchador argentino que más películas hizo, siempre lo doblaban. Sí. Pero, bueno, acá en tu caso, que aparte hiciste un personaje durante años, digo, tu acento centroamericano era un personaje ya. Era una composición... Lo que pasa es que la masa... Hace tanto tiempo que está aquí en la Argentina que ya puede llegar a ser como un porteño. Entonces, se me pasa que me mimetizo cuando viajo o cuando me cruzo con gente que es de otro país. Yo tengo amigos de Colombia y tengo amigos de Costa Rica, y cuando vienen y empezamos a hablar, me mimetizo al instante y empiezo con este idioma, ¿no? Sí. Así que, perdón, nos contaban que vas a tener que adaptar un poco tu físico al del cazador, que digo, no es un luchador, el cazador tiene como quieren, un físico muy quieren fuerte. Quieren saber si yo podía agrandar un poco más mi musculatura, y le dije que podía, que sí, que tal vez iba a poder aumentarles unos kilos de más, a ver si yo podía tener más tamaño. Y la verdad que lo tengo que lograr desde un lado del profesionalismo. Sí. Lo tengo que lograr del entrenamiento, de la alimentación. Pero bueno, tampoco voy a estar explotado, porque no quiero doble para las escenas de riesgo, quiero las peleas tenerlas yo. Claro. Y no es fácil mantener 130 kilos musculoso. No, claro. No, obviamente, es difícil. Igual vos venías del culturismo, ¿no? Del físico-culturismo. Vos habías empezado con eso, digo, hace muchos años. Sí, yo realicé físico-culturismo mucho tiempo y estuve... más de 10 años. O sea, que eso de cultivar más el de cuerpo, digamos... Bien. Y competí y salí campeón en físico-culturismo aquí en la Argentina, en la categoría más pesada. Hoy, bueno, ya tengo otra edad, ya tengo otra preparación. Claro. En este momento estoy en los 125 kilos. Y sí, me habían pedido un poco más de tamaño, pero yo creo que la historia del cazador no se va a basar tampoco en el tamaño, sino se va a basar en su creatividad de el personaje solitario y de puteador y de que todo le chupa un huevo, ¿no? Sí, obvio, como vale. Igual se descarta quizás que te modifiquen un poco con prótesis, quizás. Porque, no escuché, perdón. No, digo, sí, capaz se te apliquen alguna prótesis, porque en realidad el físico de cazador no es realista, tiene unos brazos explotados, digo, capaz que se trabaja con alguna prótesis, ¿no? O alguna no lo sabía eso. Lo que sí vamos a tratar de hacer con prótesis algo de la cara. Claro. Del cuerpo no me molestaría si me quieren poner una prótesis. Claro. No me molesta. Y tampoco me molesta si tengo que utilizar en el cuerpo. A ver, después de todo, el cine es permitirse soñar. Claro. Lo que sí, bueno, estoy muy contento con el personaje, ya que el cazador tiene mucho sexo y los directores me prometieron tener mucho sexo. Sí, qué bien. Es una de las cosas que preguntamos si va a haber sexo, violencia explícita y imitaciones de parodias a famosos, y no nos quisieron contar. Dijo que algo de eso va a haber, pero no nos quisieron contar. Yo pedí por contrato, por favor, 25 mujeres. Muy bien. Y no estaría fuera de personaje para nada. No, bueno, porque yo leí justo el primer cómic que yo había leído del cazador. Lo que me llamó la atención fue este diálogo con las mujeres y todo. Sí. Entonces, ellos no quieren perder la línea del cazador y me dijeron, por favor, ¿te molestaría? Y la verdad que yo trabajo de actor hace más de 20 años y he tenido escenas bastante picantes, hasta de gay, haciendo personajes gays. Ajá. Así que sinceramente estoy preparado. A nivel actoral estoy preparado. Bueno, buenísimo, genial. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, si querés contanos cuál es tu próxima actuación con la troupe. ¿Estás este fin de semana en algún lado? Sí, el fin de semana voy a estar en Mar del Plata. Voy a hacer dos shows para colaborar y ayudar con los niños de oncología del hospital de Mar del Plata, en contacto con los hermanos MDQ. Sí, claro. Que estuvieron trabajando para que esto se pueda lograr. Luego voy a viajar a Entre Ríos, después voy a Corrientes en diciembre. Y también existe la posibilidad, que ya me habían llamado, para ir al cómics, que va a estar el 11, 12 y 13. Sí, el VI Comic de Adrián Paglini, sí. Sí. Bueno, igual ahora pasamos a nuestro grupo de Facebook para que todos vean tanto el perfil de Cazador la película para ver las novedades, como tu perfil público de la troupe, para que todos sigan cuáles van a ser tus próximas actuaciones. Sí, estoy muy contento, la verdad, que desde que me retiré de 100% lucha, que con mi troupe no paro de girar, la más y sus luchadores. El Facebook de La Masa es Luis María Montanari. Tengo la foto de cuando estaba en 100% lucha. Sí, hay gente detrás de cámara que... gritaron al escuchar el nombre real. Claro, creían que no tenías un nombre revelación. Real. Una decepción. No, lo que pasa es que tuve que poner mi nombre porque me lo quisieron hackear dos veces. Lo pide Facebook también. Ah, ahora. Claro. Sí. Me lo quisieron hackear, entonces el Facebook me pidió mis datos personales para que con una contraseña, para que ya no me lo puedan hackear. La verdad que no lo puedo creer, gente grande que quiere hacer maldades. Pero pasa, ¿viste cómo es? Sí, pasa, pero lo que no se dan cuenta es que la masa es un personaje que está destinado para darle alegría a los niños, entonces... Rompe la ilusión. Si le pasó a la momia, imagínate que la masa también le puede pasar. Pero yo no soy tan frágil como la momia, le gusta demostrar. hay que subirlos al ring, hay que subirse con la momia. Lía, no, buenísimo. Es que, ¿sabe que hay una característica que es muy clara de esta gente? Desaparece, nunca da la cara. Sí, claro. Entonces... Facebook me lo quería borrar, yo tenía muchas cosas y mucha gente, imagínese que tengo más de 6.000, claro. Entonces me pidieron los datos, y la verdad que sí, me molesta que sepan el nombre, pero si no, no tengo otra manera. Claro. Así que, igual si no, también todos lo pueden ver en La Masa, claro. En Luchadores, ahora, o en el club de Catch. Dale, ahora lo compartimos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas felicitaciones por el rol, y bueno... Lo vamos a estar viendo y siguiendo el proyecto minuto a minuto. Así que bueno, te deseamos lo mejor y gracias por tu tiempo. Estamos en contacto y cuando ustedes gusten, saben que La Masa está para lo que pueda colaborar. Y muchas gracias por hacerme la entrevista y les mando un saludo a la voz femenina que escuché, que debe ser una divina. Bueno, muchas gracias. No estoy para cazador, pero bueno. No importa, bueno, pero el beso es dado siempre igual. Muy bien, perfecto. Lo arreglamos después. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, hablamos con La Masa. No vamos a decir el nombre real, porque no somos como Facebook, que revela las identidades de maldito los luchadores. Facebook. ¿Clark Kent entra a Facebook? No, no puede. Y no, sí, el Facebook de Superman. No puede. Tiene este mismo problema, ¿viste? No, sí, pero sí. Da reportaje, ¿viste? Revela su secreto. Claro. Bueno, veremos cómo sigue el proyecto de Cazador. Sí. Supongo que ya como comentábamos, están terminando el guión, así que ya arrancarán con toda la parte estética, así que quizás pronto haya también imágenes de La Masa como cazador. ¿Sabes cómo va a rebotar eso? Sí. Catalina Drugi se va a hacer un festival. Sí. La nueva locura del Inca. Es el claro, tal cual. Bueno, nos vamos ahora con el tema de La Masa, sí, que aparece breve, 100% lucha. Y ya que seguimos con vos. Dale. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza. Su mando de descendiente es mortal, su músculo de acero, su volumen. Toda la actualidad de Atlanta está en... Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. Toma 5, un programa de radio dedicado a la amplia visión y opinión sobre tres universos hermanos, el cine, las series y el mundo freak. Toma 5, tres universos, un solo programa, sábados de 17 a 19 en La Radio en Línea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Recuerdos del futuro. arrancamos con el bloque de James Bond. Como les comentábamos, bueno, por el estreno de la última película vamos a hablar un poco sobre todas las películas de James Bond y también el universo Bond en general. Estos somos nosotros, de cazador a Bond. Así, sin escalas. Sin filtro. Así que bueno, para eso vino Fabio Blanco, sí, no por su... Para charlar un poco. Esto. Claro, escuchar luchadores. Ah, estuvo buenísima la entrevista. Bueno, lo que decíamos entonces es Bond ha quedado para siempre, evidentemente, porque es una franquicia de cine incombustible, pero generalmente se deja de lado todo lo otro que tiene Bond, que es un personaje bastante anterior y que tiene como distintas fases, ¿no, Fabio? Sí, sí. Sí, de aparecer en las novelas, a tener en cómics ya en 1957, y la primera película es recién... Bueno, si dejamos fuera la adaptación yankee de un programa de televisión de Casino Royale, donde invirtieron los papeles y Bond era Jimmy Bond, el agente yankee, y Felix Leiter, así en inglés. Claro. La primera película es de 1962. Claro, y las novelas empiezan en los 50. Sí, también. La primera película es el satánico Doctor No, ¿no? Sí. Estamos con John Connery. Sí. Claro, pero digamos el personaje ya era famoso en Inglaterra y en Estados Unidos antes de las películas. Sí, sí, y había planes para... Había planes para... Esto que pasó ahora con que volvieron a nombrar a Spectre. Parece la pronunciación española, Spectre. Pudieron nombrarlo porque hay una cuestión legal que es que Fleming empezó a escribir un guión con otro tipo que ahora no me acuerdo el nombre, pero no salió a la película y a partir de eso hizo una novela que es Thunderball, que es donde aparece Spectre. Donde empieza... Se presenta esta organización de villanos, digamos. Sí. Claro, porque los derechos de Thunderbolt, de hecho, en un momento los tenían otros productores. Exacto. Por eso tuvieron que arreglar con este tipo, Kevin McClory, creo que es. Aparece como tres veces en los títulos de Thunderbolt, como diciendo, sí, está bien, gracias por dejarnos los derechos. Y después es el mismo tipo que hizo Nunca Digas Nunca, que es una remake de Thunderbolt. Y en algún momento el tipo tuvo la idea de juntar a tres actores Bond para hacer una versión nueva, porque tenía eso. Claro, solo tenía Thunderbolt. Claro, Tengo este guión y le quiero sacar todo el jugo. Sí, en un momento hasta se habló de una remake con Timothy Dalton. Claro, sí, iba cuando a estar. Cuando ya estaba Brosnan, claro, en pantalla. Iba a estar Timothy Dalton y lo quería conseguir dos actores más, no sé si a Roger Moore, a quien más, para que hicieran otros papeles y que tuvieran. En un momento se habló de Connery como villano, creo. Cuando se creía que no se iba a seguir haciendo la serie. En algún momento se pensó en hacer que Connery fuera el viejo mayordomo que aparece en Skyfall. Pero era como parar la película, ¿viste? Es esos momentos donde vos decís, no, pará, está Connery, entonces perdés la noción de que es una ficción y qué sé yo. ¿Qué nos podés decir de las novelas? Están bien escritas para la época, son como una especie de literatura de bolsillo barato, una especie de pulp británico, o están un poquito... Yo creo que tiene elementos. Hay fans de... Siempre lo tengo que nombrar. Hay fans de Doc Savage que ven, reconocen cosas de Doc Savage o de villanos. El Doctor No se parece mucho a uno de Doc Savage. Pero a mí me parece que también tiene lo que aparece en la literatura de espionaje inglesa desde Kipling. Por ejemplo, en Skyfall... Y no sé si en algún otro, yo creo que en Casino Royale, se nota mucho en las de Craig. Los tipos que son espías son huérfanos, ¿no? Sí. Son tipos tomados por el servicio secreto como sus hijos. Bueno, si vos lees Kim de la India, de Kipling, es así. Y entonces, Dickens con espías. Kipling hablaba del gran juego, que es algo que volvés a ver en las novelas de John le Carré. Donde es ambivalente para qué lado estás. Entonces, los personajes de Le Carré, como Smiley, saben que podés estar de este lado un día y no es tan diferente estar del otro lado. No. Estoy pensando en el cliché de la gente que se pasó, que se hizo. Claro, pero cuando vos lees Casino Royale, que lo estábamos hablando ayer, creo, por la adaptación. Sí. Todo el tiempo Bond está al borde del quiebre y en un momento se plantea seriamente abandonar la profesión. Claro. Ahora yo estaba leyendo una novela donde también el tipo está quebrado, pensando que va a tener que hacer. Esta transcurre en los años 60, no es de Fleming, es de Devil May Care, se llama el. Sí. Entonces el tipo está en Europa paseando, qué sé yo, se cruza con el que va a ser el villano de casualidad y está pensando que va a tener que hacer eso que justamente no le gusta a él, que es el laburo de escritorio. Y entonces lo llaman de Universal Sports y dice: venite pronto porque hay un quilombo y tenés que estar vos. Y ahí, bueno, vuelve a la acción y... Era como que se estaba jubilando. Claro, sí, sí, pero te digo, en Casino Royale, la primera novela, el tipo se plantea eso. Sí, retirarse. Sí, sí, sí. Eso sí. Se ve en la película. Es que es cierto que la película está muy bien adaptada, digo, si le sacas el hecho de que le agregaron una hora extra al principio, cuando empieza, realmente cuando entra al casino, cuando empieza la novela propiamente dicha... Está muy muy fielmente adaptada. De hecho, con una estructura quizás un poco anticuada para películas actuales, que como decíamos, ese como anticlímax que hay 20 minutos antes que termine la película. Uh-huh. Que la película lo subsana con una escena de acción que podría no estar. Uh-huh. Pero es como una, claro, manera de tapar esos 20 minutos, como decir, la película ya terminó o no. Pero bueno, pero también es una película de origen, es un reboot que va a cómo él consigue ser el doble cero. Claro. Claro, que está muy bueno eso, lo que me digo. Una pregunta que es algo que a veces la gente se pregunta, la gente de la calle nos pregunta. Bond, no diría no en los libros, pero en las novelas, qué estúpido eso. En las películas, James Bond, ¿es una persona o es un nombre en clave que va pasando de actor en actor? Yo creo que... mirá, eso parece Doctor Who lo que estás diciendo. No, es que hay gente que lo piensa. Hay gente que cree eso. Yo creo que viene como el 007, digamos. Claro, siempre se llaman Bond. Yo creo que eso es... Como siempre se llaman M. Bueno, y vos, claro, los cambios de M los ves. Q también. Q es un puesto, es un bueno, cargo. Alan Moore lo usa muy bien porque usa la M de madre, que era el jefe de los Vengadores. Claro, sí. Y bueno, con Moriarty. Con Moriarty, sí. Mirá, en la Casino Royale de 1967, James Bond original había actuado durante la Primera Guerra Mundial y se había enamorado de Mata Hari, que era David Niven. Sí. Y todos los demás eran tipos que habían asumido su personalidad. A mí me parece que eso tiene que ver con verlo desde la continuidad. Sí. Doctor Who te dice, sí, lo que pasa es esto, y te salva la continuidad. Claro. A mí la verdad me da igual. O sí. sea, por ejemplo, cuando en Al Servicio Secreto de Su Majestad o en Skyfall aparecen cosas de... Por ejemplo, cuando él hace chiste con el Aston Martin, que la amenaza a M hace un gesto como que la va a soltar a M, la va a expulsar con el asiento. Pero es que es un caso de nostalgia, no me importa que haya sido Connery en el caso que apareció el Aston Martin. Claro. Es el mismo personaje. Que le dicen en los primeros 5 minutos, dice, al otro tipo no le pasaba. Sí, eso es genial. Bueno, pero hay un momento donde en la de Lazenby él va a renunciar, o sea, le presenta la renuncia a M y le dice... Y espera, ¿no? Y empieza a guardar las cosas del cajón y empieza a sacar elementos de otras películas. Pero bueno, es Lazenby, ¿no? Es, ¿qué decir? Bueno, no importa. Para mí, por ejemplo, la discusión que tuvimos alguna vez no directamente con vos, pero sobre... No, pero me pasa que de tu Facebook, en el del programa, sobre si James Bond podía ser negro, si podía ser Idris Elba. A propósito, Warren Ellis dijo que estaba a favor. Sí, Warren Ellis que está haciendo los cómics ahora. Sí, sí, muy bueno. Ese lo leí también. A mí, la verdad, no me jodería. Seguiría siendo un tipo, un actor, asumiendo un personaje. Me parece que... ¿Cómo es este? Esta sería la última película de Craig. Sería, entre comillas. Es el Mirto Legrand. No, porque él dijo que cuando le preguntaron si iba a ser otra, dice que recién terminaba el rodaje, dice que ahora, teta, ¿no? Que dice, cuando terminás el rodaje no querés volver a filmar Bond nunca. Claro. Así dice. Y bueno, ojalá, yo estoy a favor de que... tengo la obsesión de a veces me pongo a pensar, porque para mí lo de James Bond fue leer algunas novelas en una época, después olvidarme, qué sé yo, y últimamente empecé a volver a leer las novelas y ver todas las películas, bueno, no todas, sino principalmente las de Connery y esta de Lazenby. Como una obsesión, ¿viste? Una cosa así que te agarra. Y me pasa con Lazenby que me hubiese encantado que siguiera el contrato que tenían preparado para 7 películas. Era más joven que Bond. No actúa tan mal como se suele decir, el tipo estaba bien. Connery en los 60 era un maderón con todo respeto. ¿Qué pasó con Tiene su encanto, Connery. ¿Qué pasó? Que lo convencieron de que las películas de James Bond no iban más, que él tenía que estar para otra cosa. Como el tipo este que se fue de Bonanza, que iba a triunfar en el cine. Sí. Pero además era, tuvo un reboot, porque vos ves cómo evolucionan las películas. Desde Doctor No y De Rusia con Amor son películas de espías que no tienen tanto, no tienen gadgets como tiene el Goldfinger. Como los libros, claro, bueno, no tienen gadgets. Goldfinger empiezan con los gadgets, empiezan con esa cosa increíble de la escena del principio donde Bond ve al tipo que se le acerca en el reflejado en el ojo de la mina. Y claro, vos ya te crees eso y el verosímil sube muchísimo. Te puede pasar cualquier cosa. Y después Thunderbolt empieza a meter gadgets innecesariamente. Empieza la explosión de los gadgets. Claro. Y ya para... solo se ve 2 veces, es una de Austin Powers. Es imposible. El tipo... Entonces vos tenés la que continúa, que es la de Lazenby, donde los gadgets son... casi ninguno. Mínimos. Claro, hay una escena donde él agarra una máquina que tarda varios minutos, sirve para abrir una caja fuerte, viene con una fotocopiadora y él fotocopia los documentos y mientras agarra una Playboy y se la lee. Claro. Que además tenía una relación con Playboy porque Playboy siempre publicaba cuentos de Fleming y además adelantaba mucho de las películas. Y me parece que en un momento hay como una explosión. Y cuando sale... que eso tarda varios minutos, qué sé yo, devuelve la máquina esta y sale con el desplegable en la mano y se lo guardó. Pero en la película anterior, en Solo se ve 2 veces, había, para abrir una caja fuerte, había sacado un aparatito y lo había abierto en un minuto. Claro. Pero los gadgets explotan con Roger Moore igual. Con Roger Moore. Sí. Llevan un límite absurdo. Para mí el regreso de Connery en Los Diamantes Son Eternos es desgraciado, porque la verdad me parece Connery estaba muy gordo. La película no es muy buena. Va tirando a graciosa en la medida que van a ser las de Moore. A mí la verdad no me gusta mucho. Lo digo así con tristeza. Sí. O sea, va bajando. Sí, claro. ¿Cómo es esto? Yo después, no sé, en algún momento iba a comentar un poco de la última, de la de Bond. Que yo, Spectre, sí, claro. Sí, vos hiciste la tarea, sí, por favor. Daniel Craig no está muy viejo. Ya está viejo. Yo banco a Daniel Craig, vi las 3 el fin de semana. Yo banco a Daniel me Craig. Me encanta como se Bond. No, yo también, me encanta. Yo lo rebanco, me gusta como Bond. Vi las películas, me copa bastante, pero lo vi en. Skyfall. En la otra película, en The Girl with the Dragon Tattoo. Y lo notaste joven. Porque está en las milenios. Claro. Está en las milenios y está muy jovato. Está bien, ahí hace no, un, no de un periodista grande. Y le ves que el personaje es grande. Pero se la banca. Pero... Igual no es tan grande el personaje de Millennium. No, pero debe tener 50. Sí. Ponele. Y debe ser la edad que tiene. Está medio deteriorado. Se la banca. Pero Roger Moore cuando tenía. Ya estaba re bien. No, bueno. Al final sí. Al final era el abuelo. Era el abuelo. No me toquen a Roger Moore, que hizo de espía 40 años. No, por eso. El problema es Ralph Fiennes. No jodamos, porque está viejo Ralph Fiennes. No te metas con Ralph Fiennes. Está pelado. Bueno, pero Ralph Fiennes tiene un rol de un personaje grande. Ralph Fiennes debe tener más de 50. Yo sé que vas a decir gay. No. Bueno, a mí, ¿qué pasó con Skyfall? Iba a decir, con Spectre. A mí me pareció que es una buena película, es entretenida. Uh-huh. Pero para mí, yo lo que sentí, que todo lo que se había ganado con Daniel Craig, este nuevo Bond, que lo habían humanizado, que para mí con Pierce Brosnan era todo muy acartonado, ya me había podrido, o sea, no le pasaba nada. Con Daniel Craig como que sentí como que lo vi más humano, ¿viste? Y yo lo que me pasó con Spectre, que otra vez lo noté, está bien, tiene todos los tópicos y es un homenaje al clásico James Bond, y para mí está hecho para eso. O sea, otra vez volvió para mí, yo sentí lo que había evolucionado, volvió para atrás. Que puede ser, hay gente que le puede gustar, hay otros que no, decían que muchos se quejaban, yo leí críticas que decían no, que era muy Bourne por las de películas de Matt Damon. Sí, eso es una crítica muy común de las primeras dos. Que a mí no me parece mal eso. Me parece que el personaje de Bond tenía que evolucionar. Y allá, yo lo que sentí con Spectre, otra vez volvió a ser el intocable, no le pasa una. Pero está bueno el homenaje. O sea, volvió al viejo Bond por ahí en esta película que le quiere dar como un cierre, entre comillas, voy a decirlo, no voy a decir nada. Le quiere dar un cierre, entre comillas, a la historia de este Bond de Daniel Craig. Con la aparición de Spectre, que bueno, no vamos a decir nada, pero todos imaginamos quién era el líder de la organización, ¿no? Claro. Le quiere dar un cierre a toda la historia que inició con la primera. O sea, con Casino Royale. Acá te quieren dar un cierre, pero para mí lo que yo sentí, que parece que consiguieron los derechos, pudieron firmar ahora, y lo sentí medio como de por presión. Ahora que lo tenemos, bueno, lo metemos, pero era como que estaba yendo para otro lado. Estaba Quantum como la organización. Porque justamente no tenían los derechos de... Y era como que consiguieron los derechos y lo encajaron. Y yo lo noté hasta inclusive un poco infantil. Medio, pero bueno, qué sé yo. Me pasó eso, me gustó la película. Igual lo de Spectre siempre fue un problema. Mientras Fabio contaba lo de los derechos, me acordaba del juego de rol de TCR. Que era ese juego de rol cuando te quedabas sin juegos de rol. Alguien decía, yo fotocopié el manual de James Bond, porque creo que nadie lo tenía original, eran fotocopias ilegibles, y en las primeras 10 páginas te decían, no tenemos los derechos de Spectre, pero inventamos un grupo que es igual pero con otro nombre. Bueno, eso es lo que hicieron en Quantum, claro. En Quantum no sabe. Pero en realidad lo que aparecían como villanos así, lo que pasa es que primero, por ejemplo, estaba Smerch, pero que eran soviéticos. Claro. En un momento, no estaba, o sea, vos querés vender la película en ciertos países, qué sé yo, entonces no te metes tanto con los soviéticos, digo, en el contexto de la Guerra Fría, no te metes tanto directamente con los soviéticos, sino con una organización. Por eso, más o menos lo que pasa con esta película, que me pareció tan mala, de la gente de Cipoll, ¿no? Donde directamente es como Ilya Kuryakin es un agente soviético. Que a propósito, Ian Fleming fue el que dio los nombres para Napoleón Solo. Ah, mirá qué buen detalle. ¿Cuánto cobró por nombre? No sé, lo único que contribuyó fue. Puso los nombres de la gente de Cipoll y de la chica de Cipoll. April Dance. Pero no está bien el que sea en el contexto de esa época, ¿no? Eso me parece que está bien en la película. Yo no la vi, ¿eh? A mí no me pareció mal. Incluso la reconstrucción de época me pareció buenísima. Pero me pareció mala fue la película. Me quedó sin embole. No la terminé de ver porque me aburrí. A Fede le había gustado. A mí me gustó. Sí, Fede la banca. Sí, yo la banco. Me pareció que estaba bien. Y otro, ¿qué te iba a decir? Otro detalle de Spectre, menciona el actor, bueno, el que sería el villano principal, Christopher Waltz, ¿es? Sí, Christopher Waltz. Hace siempre lo mismo, la verdad que no. Hace, o sea, lo vas a ver, buenísimo cuando lo viste por primera vez en Matar a los Señores, qué grande, le dieron el Oscar. Y después no va a ser nunca más otra cosa. Hace de alemán. Va a ser siempre lo mismo y eso que me parece que le resta un poco a la película, pero bueno. Acá Horacio Ambrosio comenta, como fan de Bond, Daniel Craig dejó a John Connery en segundo lugar. ¡Epa! Lo mejor es cómo se lo encargó el personaje más jodido, lo cagan a palos, y está lleno de curitas y casi casi toma vino en Tetrabrick. Ya no es tan elitista. Bueno, está muy bien, y eso es lo que a mí me había gustado esto, pero yo sentí que en esta última película yo sentí que otra vez, por suerte no vuelve a tomar agua, no toma agua mineral como hacía Pierce Brosnan ya en la última. Pero para mí como que volvió a ese camino. Pero bueno, en las novelas siempre el tipo está golpeado, tiene que recuperarse, M lo manda a una clínica para recuperarse, que es así como empieza Thunderbolt. En otra le lavan el cerebro y lo programan para matar a M. Pero igual quédese tranquilo, fanáticos de Bond, que tiene una escena donde... Sos Luella Parson, loco, dale. Donde lo... Después hace referencia a lo que me decís. Hay una tortura, lo clásico Bond. Así que eso lo tiene. Así, para los fanáticos de Bond... fanáticos de la tortura. No. Quiero ver escenas de tortura en esta película. Los fanáticos lo tienen ahí típico como escenario de clásico de Bond. Mr. Bond, bueno, eso está. Así que... A mí lo que me pasó es que estaba muy bueno en las primeras películas de Connery... que Spectre iba apareciendo como algo que estaba, era un subplot, y no lo veías a Blofeld, que lamentablemente aparece en la que me parece la más mala de ese arco. ¿Quién es Donald Pleasence, el que interpreta la primera vez? Sí, Donald Pleasence me encanta, pero... ¿Cuál es película, la más floja de ese arco? Solo se ve dos veces, donde aparece Blofeld. Y después lo hace en... al Servicio Secreto de Su Majestad. Elizabeth, ¿eh? Y está muy bueno. Y no se reconocen, porque es... Pues sí, pero ¿cómo? Si en la película anterior se conocían. No, acá no lo reconocen. Y van a poner algo como que se había cambiado la cara, qué sé yo, una boludez así. Y dije, y se ve que lo tomaron, es un reboot a la mierda, ¿viste? Ya fue, dije. Bueno, es que lo raro con el reboot, por ejemplo, hay como una especie de reboot, es más como reiniciar la computadora. Sí, es medio raro lo que hacen en la primera de Bond. De Craig. Que todavía está M. Que está todo el elenco de las películas anteriores. Sí, claro, era lo que yo decía. Está todo el elenco de Brosnan, pero lo cambiaron a Craig. Por eso digo, es como si te dijeran que en realidad Bond tenemos es un nuevo Bond, ¿no? Claro, es como un cargo, es como un puesto y no un nombre, es un seudónimo. Pasa que en la tercera te cuentan tanto sobre Bond que no tenés más remedio que pensar que es un nombre real. Claro. Está muy bueno el cierre que hace con el personaje M de la actriz que no Judy Dench. Donde a Bond, como yo lo dije fuera del aire, lo hacen como Batman. Tiene una mansión, tiene un mayordomo y sale. Tiene un hecho traumático. Una muerte en la familia, se va a una cueva y sale cambiado totalmente siendo otra persona. O sea, es Batman. Bond Begins. A mí me gustan esos momentos donde usan, por ejemplo, me gustaba mucho la segunda de Dalton, donde a él lo dejaban. Él se revelaba como suele pasar. A mí me encanta. No tenía gaches encima hasta que no aparece Q más adelante. Y el tipo. Usa lo que tiene a mano para... Licencia para matar, licencia. A mí me encanta, yo lo arranco, esa de Dalton. Algo que quería mencionar, así, por lo cual sabía que me iban a preguntar. Estuve leyendo algunas de... Hay una serie de novelas de Young Bond, de Bond Cohen, que es... No es James Bond Jr. No, es James Bond Jr. Es el sobrino James Bond Jr. Ese debe ser un clon. está muy bien, son... ¿De cuándo son? ¿Qué época? Transcurre cuando el tipo está en el colegio. Uh-huh. No, ¿en qué época se escribieron? Hace relativamente poco salió una nueva. Es bastante. Es una nueva línea del juego. Y algo que sé que existe, pero no leí ninguna, son unas basadas en Moneypenny. ¿No? Así que. No sé si me llama tanto la atención. Acá hay otro mensaje de Horacio Bros. Y dice: no vi Spectre, pero lo que hicieron con Quantum of Solace. Es casi igual, pero no tanto onda megalómano millonario como las otras películas de Bond. A mí lo que me pareció imperdonable de Quantum of Solace es que vayas, transcurre en Bolivia la película. Y no aparece, claro, no está, no, pero no está, es como cuando pusieron The Losers, también la hicieron transcurrir en Bolivia en vez de en Irak. Claro. ¿Y qué? ¿Dónde está Evo Morales? ¿Viste? ¿Dónde está el tipo que echó claro. Eso es lo malo, porque te hablan de los militares que les conviene tomar el poder de Bolivia. Claro, bueno, pero no te hablan ni de Evo Morales ni de la nacionalización de los contratos de, de petróleo es algo completamente atemporal. Claro. Y aparte te das cuenta que no es La Paz. Bueno, pues, las calles son planas. Claro, pero hacerla transcurrir en, no sé, en Curaguay, en algún lugar así. En Curac, no, perdón. Y si pudieras recomendar algo, por ejemplo, al que no se haya iniciado, algún libro de Bond, alguna película o algún cómic, ¿qué recomendarías? Para mí, las mejores son las de las películas, son las primeras tres de. Las primeras tres con Connery. Me parece que la mejor es Goldfinger. Si hago una lista de las que me gustan más. ¿Cuántas tuvo Connery? Va primero. Y 4, 5 películas, si no contás, sí. Nunca digas nunca. Claro, o sea, es de otro nunca digas nunca. Que no. O sea, las primeras tres son las de. Las primeras tres son las que a mí me gustan. Te digo, Thunderbolt me gusta también. Sí, Thunderbolt está buena, pero. Me parece que va bajando el nivel. Me equivoco, son más. La que no me gusta es. Solo se ve dos veces y la otra que sigue. Bueno, la otra que me gusta también es esta, El Servicio Secreto de Su Majestad. Me parece. Muy buena película. Me gusta ese ejercicio que hace de prescindir de los gadgets, de hacer una película más seria. Lo que está de más ahí es que le trata de meter los bocadillos, tipo los juegos de palabras que hacía Connery, y quedan mal, ¿ves? ¿Y libros? Y libros, a mí me gusta mucho Casino Royale, y leí hace poco una novela que se llama Solo. No me acuerdo del autor, pero es la penúltima que salió. Pero ahora, no es Fleming, claro. No es la de Fleming. De Rusia con Amor me gusta, de Fleming. Y las tengo menos leídas, es como que. Bueno, no es que las tengo menos leídas, digo, las estoy releyendo, pero de a poco, y las leí hace mucho. Claro. ¿Y cómics? ¿Algo interesante? El cómic que se estuve leyendo. El cómic, las tiras son buenas. Las tiras inglesas, que hay recopilaciones, son buenas. Tenés que entender que es el cómic de las novelas y que vas a encontrar con cosas que no directamente adaptan la película que vos viste de Roger Moore. Octopussy es un pulpo, no tiene nada que ver con otra cosa. Y es sobre. Sobre un agente que traicionó a otro, qué sé yo. Bueno. Y el cómic nuevo de Warren Ellis está muy bueno, tiene unas escenas donde. Sí. Y lo que me llamó la atención es que el tipo pone a la Moneypenny nueva, a la que aparece en Skyfall. Sí. Y pone un Q viejo, ¿viste? No pone al pibe nuevo. Sí, es raro. Eso. Y M es negro también. Es raro eso, pero. Mira, es como que tomó lo que a él le gustó. Y sí, pero empieza. El Q viejo por la referencia al eterno actor. Él avisa que es el James Bond del. Avisa que es el James Bond de las novelas. Que con los que tienen los derechos, arregló eso. Y es moderno. Pero tiene unas escenas muy lindas, ¿viste? Con. O sea, vos sentís que volvés al mismo lugar, ¿viste? Con M recibiéndolo, y tiene como tres cuadritos largos donde Bond se mira las uñas, ¿viste? Y se acomoda porque el tipo no lo atiende. Y después, cuando sale, le dice: no molesta a Moneypenny. Dice: me es más útil que usted. Acá Juan Zúñiga pide una remake o reboot de Spy Maker, conocida como La Vida Secreta de Ian Fleming, que la hace el hijo de John Connery. Claro. Es acá en. Cable circuló durante décadas. Y agrega la imagen del VHS. Sí, sí, quizás lo tenga. Qué fantástico. Quizás le esté quitando el polvo en este momento. Sí, bueno, y gracias a un Bruce también hizo más comentarios sobre el final de El Servicio Secreto de Su Majestad y de, bueno, la destrucción de Aston Martin, pero Aston Martin siempre puede volver. Sí. Así que bueno, si les parece, podemos dar una vuelta de página a este bloque. ¿Querías decir algo? Yo tengo varias recomendaciones, como para los que quieran también meterse en lo que son cómics y novelas. Y bueno, tenemos una canción. Nos costó mucho elegir una canción. Y elegimos la de Quantum of Solace, que es Jack White y Alicia Keys haciendo Another Way to Die. Dale, y escuchamos. Ya volvemos con el bloque de los mañanos. plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Último bloque. Vamos a hacer finalmente el bloque dedicado a psicópatas y loquitos varios que habíamos dejado pendiente de la semana pasada por hechos de público conocimiento, a lo que se sumó además la muerte del actor que hacía de Leatherface de La Masacre de Texas. Sí, la idea es no hacer mucho más que un repaso. Sí, de recordar algunos locos lindos del cine y sí, otros soportes. Ponele. También está el tema también de los manicomios. Lo primero que a uno le surge es sí, el tema de Batman, ¿no? Que creo que el único manicomio famoso de los superhéroes, digo, casi todo en todos los universos Marvel, DC, casi todas las ciudades tiene, donde hay superhéroes, siempre tenés una cárcel, sí, para alojar a los villanos, para poder controlar los poderes. Tiene un, claro, un manicomio. Es la más famosa, porque Marvel tiene como tres, o sea, conocidas. ¿Manicomios? No, cárcel. O sea, sí, cárcel es el que sí, pasa que tienen pocos villanos esquizoide, digamos, psicótico, digo, en general. Digo, la más famosa. General, son más supervillanos, o sea. La digo, más famosa de Marvel me parece que es el baúl, pero que sí, no es de Bolt, claro. Pero que no es, inclusive hasta tuvo una novela gráfica. Sí, de Bolt, que es de una fuga, claro, sí. Sí, sí, bueno, y de Seda Belrib, digamos, pero. Claro, pero la más conocida, inclusive ahora se puso hace un par de años por el videojuego. O sea, se impuso absolutamente y bueno, y y ayudan Arkham Asylum, y bueno, y la serie animada de Batman también lo impuso, como que antes en Sí, incluso a veces se confunden y lo usan casi como una prisión donde terminan cayendo algunos algunos villanos después, que no son necesariamente locos momento, y vos decís, che, ¿por qué este, ¿por qué este está acá? Claro. El pingüino lo mandaba en Arkham a veces. Después en un momento se definió y dijo, no, se definió por dos, Arkham y la otra cárcel, que ahora no se me acaba el nombre. Entonces en Batman se definió a eso. A Killer Croc también lo meten ahí. En Arkham a veces, claro. A veces, pero está mal. Un tipo que se cree que es cocodrilo, yo lo mando al manicomio, no importa si es un cocodrilo o no. A ver, sáquenle el disfraz. Leí un poquito. Al final de Scooby-Doo le tiraban de No, pero flaco en mi piel. Leí un poquito así, me hicieron esto rápido, que yo no sabía. Bueno, obviamente el nombre de Arkham está basado en, por cuentos. Pero lo que no sabía es que Arkham fue creado por Dennis O'Neill. Esa información la tenía. La primera vez que aparece fue en 1974. Pero como que el más desarrollo de Arkham, o más aparición, la hizo más Lin Wayne. O sea, y en un sus primeras apariciones era como un hospital común. Era como, después se fue tomando relevancia y se fue con el transcurso de tiempo haciendo esa diferencia que acabo de nombrar yo. Que bueno, que a los locos se los mandan a Arkham y a los otros. Porque antes mandaban todos a Arkham. Sea loco o no. Era una... Cuando a mediados de los 90, hace 20 veces en 10 años, se escaparon todos los locos de Arkham de nuevo. Claro. Ahora lo hicieron en Coso, en Forever Evil, hace 5 minutos. Un rato. Del 400 de Batman, ese maravilloso. Esa es la primera gran fuga, gran que la. Con el prólogo de Stephen King. Se me hizo una laguna. Gran guionista de Batman. Ya me voy a acordar. Y ahí hacen la primera gran fuga que después en la caída del murciélago chorean a eso. Sí, cambian a Ra's al Ghul por Bane y es el mismo plot. Y tenés después las Arkham. Claro, bueno. Esas de Alan Grant. Después pasaba de esto. Después tenés cuando queda Batman adentro, que es la graphic novel, ¿no? De Arkham. De Grant Morrison. Sí, señor. Pero bueno, estábamos pensando así, locos, porque no necesariamente todos tienen por qué ser asesinos seriales, pero también ayuda, pero hay un problema generalmente con la ficción, con los maniáticos y demás. La ficción, muchas veces el género fantástico, cine de terror, se ve forzado o compelido, si se quiere, los guionistas a explicar la enfermedad del loco con una escena. Siempre hay un origen. Un ciclo un flashback de traumático, claro. Que justifica la locura. Que le pega un rayo. No, haber visto algo, haber hecho algo. Digo, tanto psicosis, quizás no me entraste, viste a tus padres cogiendo y ya está, listo. Asesino serial. Listo. Mínimo, para empezar a hablar. Claro. Sí. Bueno, Cuéntame tu vida, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre original de Hitchcock. Sí. Toda la película es buscar ese hecho, es la búsqueda de ese hecho traumático del protagonista. No sé si. Sí. Bueno, voy a hacer una paréntesis de lo que dije antes. El número 400 de Batman, el guión es de Doug Monk. Después dibujantes son miles, que eso lo publicó. Lo publicó perfil. Bueno, retomamos lo que estaba diciendo. En Psicosis, por ejemplo, se toman toda una película, que es la cuarta, para contarte el origen de. Que ahora te lo está haciendo la serie. De Bates con la madre. De Norman Bates, porque se vuelve loco. Igual con esa madre, ¿qué crees? Bates Motel. Claro. Es la serie que te está contando infancia de este muchacho. Claro. La gente también, generalmente ve Psicosis, en la saga de Freddy Krueger también. Toda una película dedicada, pero. Claro, bueno, pero ahí está. Claro, dicen, pero el padre le pegaba cinturonazo. Hannibal Lecter también en la película. No sé qué onda la serie, pero la película, la del origen de Hannibal, es eso. Y además, es como es el protagonista y Hannibal, de cierta manera, es. Bueno, hacen esa porquería de él se vuelve caníbal porque a la hermana se la comen los nazis. Entonces, ¿qué es más malo que Hannibal Lecter? Los nazis. Entonces, los nazis se comieron a su hermana. Eso es en Hannibal Rising, ¿no? Sí. Claro, él ahora va por más. Él ahora va a comérselos a ellos. The Dingo Eat My Baby. Claro. La serie de televisión la cancelaron. Sí, igual la serie de televisión era en el presente y el tipo era como, hacía lo mismo hacía lo mismo que hace en El Silencio de los Inocentes, pero estando libre, digamos, porque nadie sabe que, le hace, que es un asesino psicótico. Es como en la primera novela, de que es el Dragón Rojo, que al principio colabora con un detective, o sea, hasta que después se descubre. Yo estaba pensando hoy que el otro preso que conozco que colabora así es Bustos Meck, el de sí. Borges. Pero, ¿no era Borges y Borges y Bioy Cáceres no escriben juntos? Sí, algo sí, de eso, sí. Sí, sí, sí. Isidro Parodi, me confundí con el pseudónimo. Sí. Pero es verdad, sí, siempre hay como un hecho traumático que los obliga a la gente. La gente no es loca porque sí, está bien. Hay una película que no quiero dejar pasar por alto, ya sé que no es los hits que estamos nombrando, pero es Pin. Sospecho que acá se estrenó como algo parecido como el muñeco maldito, no el muñeco maldito de Narciso Báñez Menta, que es una especie de maniquí, tipo los Crash Test Dummies. Lo vi. Que el padre es un médico que es Terry O'Quinn, años antes de Stepfather. ¿Eh? Stepfather, no, diciendo. Esa es otra. Porque estaba pensando en esa, con Terry O'Quinn. Claro, esta es una que es un pibe, dos chicos que el padre les enseña con el maniquí, el cuerpo humano y demás. Y les habla de higiene corporal y qué sé yo, es casi un anarquista. No, es como una especie de asistente, el muñeco de educación sexual, ponele. Pero el pibe, que tenía problemas psiquiátricos, piensa que el muñeco le está hablando a él y que el muñeco es como su amigo imaginario. Y el pibe, cuando ve que el muñeco tiene un acto impropio con la amante del padre, se vuelve loco y bueno, y empieza a matar gente, pero en realidad siempre es el muñeco. Es una película muy rara, se llama Peanuts, digo, acá el cable de más, pero la vi. Si la buscan por ahí, figura como una película bastante como subvalorada, pero que es bastante divertida. Interesante. Terry O'Quinn, si buscas las películas de Terry O'Quinn, no terminas más. No, estaba pensando, ahora estaba viendo acá en internet muy bien, ¿ves? que el guionista de Stepfather es Donald Westlake. No, me acordaba de esa película, que es sobre un tipo, que es un asesino serial que siempre forma una familia, busca una mujer que tenga chicos y qué sé yo, forma una familia y después los mata a todos. Y después cambia de nombre, cambia de familia. En la primer película que hicieron, aparentemente el personaje muere al final. Pero hicieron una segunda película donde el tipo aparece en un manicomio. Y es el mismo manicomio, la referencia cinéfila, a la de esta de Hitchcock que estaba nombrada recién. Sí, cuéntame tu vida. Claro, sí. Hay una de Freddy que es un manicomio, la 3, Los Guerreros del Sueño. Claro, el manicomio, que es una de las mejores. Sí, sí, pero tiene un gran problema, que es que en algún punto vos te das cuenta que están internados todos los hijos de los tipos que carbonizaron a Freddy. Y decir, ¿por qué terminaron todos en el manicomio? La casualidad. El seguro. Claro. No, posiblemente es que todos tenían traumas porque sus padres habían quemado a Freddy de chicos y Freddy los había tocado. Eso no te lo dicen, pero eso después se hace cargo la remake. La remake, claro. Ahí te dicen que Freddy era traviesillo con los niños. En una escena bastante desagradable. Sí, que lo habíamos comentado cuando hablamos de Freddy, de Wes Craven. Un poco innecesario. Innecesario, pero bueno. Igual esa película no prosperó porque no tuvo una parte. No, así que. También un cliché de los principios del cine de terror es el Mad Doctor, ¿no? El científico loco que a veces, con tal de dominar el mundo, tiene sus experimentos, pero que es como un cliché en sí mismo que a veces no se combina con otro tipo de. Hasta que años después, en distintas adaptaciones, el doctor Frankenstein empieza a ser cada vez más una especie de asesino serial, torturador. Ya para la época de Peter Cushing en Hammer es un demente total. Claro. Pero una combinación bastante extraña de ambas cosas es el clásico de los 80, Frankenhooker. ¿Se acuerdan de Frankenhooker? Es el tipo que su novia muere en un accidente extraño con una cortadora de césped, le guarda la cabeza y empieza a matar prostitutas parte por parte para formar el cuerpo ideal. Una película totalmente demente. Algo así pasa en la francesa Frankenstein 70. Sí. Y si sí, mal no sí. recuerdo, la en I Want to Believe, la segunda película de X-Files, más o menos también. Sí, pero la pareja gay que tenía que hacer sí, un trasplante de cerebro. Claro, sí. Arma como un Frankenstein también, sí. Bueno, y ahora se estrena una nueva película del Dr. Frankenstein. Sí, sí. Son McAvoy y Daniel Radcliffe. Exacto. Sí, Daniel Radcliffe hace de Igor. De Igor, sí, que es una película que dicen que es rara porque está toda narrada desde el punto de vista de Igor. Claro. O sea, gira en torno a eso, digamos. O sea, la película está narrada y contada y es todo como ve Igor toda la situación esta. Habrá es que ver. ¿Es musical? No, no es musical. No, pero tiene que haber sido el punto de vista de Frankenstein, de Mel Brooks. Claro, claro. Ese era el Igor que valía la pena, sí, ¿vale? Sí. El que se le cae el cerebro y porque sí, se le puede ver el, ¿cómo se llama el actor? La joroba cerebro de Martin Feldman. Martin Feldman, maestro de los maestros, por favor. Sí, sí, sí. Acá Juan Zúñiga dice, hay una película de un hombre que sale del psiquiátrico y era amigo de Norman Bates y hereda el Motel Bates. Lo genial es que la película es una comedia. ¿No era el piloto de una serie, Motel Bates? Estoy casi seguro. Ah, puede ser, sí. Ah, mira, no, esta que no mencioné no la tenía. De hecho, no vi las otras psicosis. Tengo algún vago recuerdo de alguna, las dos, las no, tres. No, pero que creo que esa no es una de las psicosis. No, Motel Bates, pero sí, no está Perkins. Claro. Y Horacio Ambrosio dice, si hablamos de psicópatas, no se olviden del protagonista de la malísima Signos que dan por el 13 y TNT. Ah, sí. no tuve el desagrado. Creo que fracasó, No tuve el desagrado de verla. Ah, ahora me acordé hablando de psicópatas, antes hablamos del cómic, llegué tarde, pero no importa, lo agendo igual. Que me dijo un amigo, no te olvides de mencionar al Psycho Pirata. Sí, señor, que, por supuesto. Que quedó pobre loco en Arkham acordándose que había un multiverso. Y bueno, después el tipo le daría la verdad. Sí, volvió el multiverso. Y eso lo retoma Morrison. Lo retoma Morrison en Animal Man. Sí, claro. Claro, sí. Pero después, en la actualidad, no sé qué es de la vida del Psycho Pirata. ¿Qué está haciendo el Psycho Pirata? El Psycho Pirata ese que todos queremos había muerto en Infinity Crisis. Lo revienta Black Adam, explota la cabeza. Ahí está, ese es un problema de los villanos y de los superhéroes, al margen de esto que estamos hablando, que en el universo de superhéroes, cuando un héroe, es muy de Marvel, muy de mutantes esto, cuando un héroe o un villano se vuelve loco, tiembla el universo. Tenemos a la Bruja Escarlata volviéndose loca y causando sí. House of M. El hijo de Javier, Legión. Sí, también. Que es un quilombo. Y algo peor, el hijo psíquico de Javier y Magneto. Onslaught. Nunca nos explicaron cómo es que dos hombres tienen un hijo. No sé, mental. pero vos ves las fotos esas de Patrick Stewart con. Sí. Y te cierra perfectamente. Sí. Y así nació Onslaught. Tiene que hacer, viste, un fake con un bebé. Onslaught. Sí. Qué y conociendo, pero conociendo por internet a Ian McKellen no tiene problema en hacer esa clase de chistes. Hacerme un hijo, claro, y Onslaught. Qué bueno sería eso. Y ahora que Patrick Stewart está haciendo en su faceta cómica la serie Blunt Talk. Muy buena serie. Ahora la tengo que ver. Muy buena. También tiene como una cosa así, muy cómica. Muy bueno, actor cómico resulta. Grande padre este. Antes de terminar, Horacio también menciona, como para darle un poco más de bizarreada al asunto, con el tema de los locos y demás, Charlie Díaz de Sangre con Fabián Gianola y Adrián Suárez. Sí. Ah, era un loco el que y mostró. Norman Brick. Claro. Y Norman Brick. Sí, Norman Brick estaba en esa película. Sí, es el detective. Ah. Inspector, creo. Sí, el loco es Norman Brick. No en la vida real. Claro, no, después se le iban a ver, pero Gianola es el asesino. Claro. No podemos dejar de nombrar la gran película de Christian Bale, que es American Psycho. Sí, American Psycho, obviamente. La gran. Bueno, y El Resplandor también. Jack Nicholson. Y Nicholson hizo varias veces. Hizo varias de loco, sí, también lo hacen. Atrapado sin salida. Como mejor conocido. Perkins también, pobre, después de hacer Psicosis, hacía películas parecidas pero peores, como un tipo de un vestido que volvía loco a la gente. La loca del vestido se llamaba. No podía salir del transvestismo después de eso. No, pobre chabón, era. No era, que le desagradara mucho. No pasaba bien. Y por supuesto, pensaba cuando hablamos de distintas versiones de Frankenstein. También podemos entender a Jekyll y Hyde como una metáfora de la esquizofrenia, digamos. y incluyendo la versión, estaba la versión con Julia Roberts, ¿no? Era Julia Roberts, que contaban J. Kelly Hyde desde el punto de vista de la mina. De la secretaria de él. Mary Reilly Secret, ¿no era? El secreto de la señora Reilly. No la vi. Con John Malkovich. Sí, señor. No, voy a buscar, es una curiosidad. Cuatro visitas en toda la vida de psicópatas. John Malkovich y Lightgo. Sí. Lightgo Mike. Bueno, Lightgo hizo es el villano de Las aventuras de Búcaro Banzai. Sí. Claro. Sí. Que consume electricidad y habla de eso. Pero mitad de extraterrestre y mitad italiano. Pero si vos necesitas un luche. Si estás un psicópata, ¿sí? Lo llamás a John Lightgo. Sí, que está en una temporada de Dexter, que es un asesino serial muy importante, que dice que es lo mejor. Ahí tenés Joker también. El loco que tiene poderes y viaja en la electricidad. Ah, no, de... Joker con SH, 100.000 voltios de terror. Otro intento de Wes Craven de meter otro icono del terror que falló, pero con Scream triunfó. Sí, hay que decir que creo que este es el programa que más veces ha nombrado la película Joker. En la historia humana. La historia de la humanidad. Espero que Mitch Pilegui nos mande un saludo. Ojalá, por Twitter, algo. No, en alguna parte del mundo va a haber un programa de radio que se llama así. Joker con SH. Con SH, puede ser. Seguro, sí. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Por lo menos logramos meter este bloque. Sí, ya está. Y tenemos que hacer un anuncio. El famoso fin de ciclo del que se habla. Sí. No, tenemos que anunciar que Recuerdos del Futuro va a terminar a fin de mes. Así como lo conocemos al menos, va a terminar en este mes. Sí, así como lo conocemos. Claro, con este horario, esta formación. No sabemos cómo volverá en qué condiciones, pero de alguna manera volverá. ¿De qué país? Nunca será. Siempre estará en sus corazones. Nada. Bueno, ya veremos cómo... Como hacemos el año que viene, pero queríamos avisar que quedan entonces 2 semanas. Trataremos de hacer 2 programas cargaditos. En diciembre se entretienen ustedes. En diciembre, viste que entre las fiestas y eso, al final no sé nada. Entonces, nosotros tampoco. Ven programas, escuchan programas viejos, anotan las cosas que les recomendamos. Claro. Las saltean y ven otra cosa, leen otra cosa. Claro, exacto. Mientras compramos dólares. Claro. Sí, en realidad todo esto es una puesta en escena porque nos vamos todos al carajo, entonces estamos apurando la cosa. Bueno, señores, nos vamos. Nos vamos y los dejamos con un gran músico del rock psicodélico, Rocky Erickson, que él realmente estuvo en un neuropsiquiátrico varias veces, tuvo electroshock, y uno de los problemas que tuvo cuando volvió fue que descubrieron que se robaba la correspondencia de los vecinos y la usaba para empapelar las casas de su habitación, pero decía que no le estaba robando la correspondencia a nadie porque eran cartas de vecinos que se habían mudado o habían muerto. Ay, qué lindo. Entonces lo volvieron a internar y después, y ahora está, por suerte, ahora en es actividad. Cartero. Sí. Nos dejamos con Rocky Erickson y If You Have Ghosts. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, gracias. Chau.